gracias, Amparo, porque los puntos que ella ha resaltado son muy importantes. Yo me referiría en particular, pues como ella viene desde el área de la biología y el cambio climático, ahora vamos a ir más hacia otra visión de la biología, a partir de las palabras del doctor José Salcán, que para todos seguramente y todas sabrán que es biólogo por esta universidad, es maestro en ciencias agrícolas por el Colegio de Postgraduados y doctor en ecología por la Universidad de Gales. Bueno, él es de las personas en esta universidad que ha recorrido todo el camino, ha sido profesor en esta facultad, investigador y director del Instituto de Biología, coordinador de la investigación científica y rector. Y bueno, desde ya 1988 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología, ha hecho mucha obra justamente y ha creado diferentes instancias, como fue justamente la CONABIUM. Y bueno, yo creo que la mirada que él nos puede decir ahora desde la biología también será muy interesante. Por favor. Muchas gracias. Yo de hecho ya hice la presentación del libro, está en mi empresa. No sé por qué no. Bueno, habría que describir un poco el libro. Yo, realmente es un libro muy rico en mucha información, muy nueva y muy útil para quienes tienen tienen interés en adentrarse en el tema, y también para quienes siendo especialistas en un tema les gustaría saber algo de lo que pasa en los otros temas. Es un libro que tiene 17 capítulos, aparte de unas conclusiones, un epílogo al final del libro, 50 y tantos autores, no me acuerdo de los 51, que sea un buen número. Lo que no es para echar estadísticas, pero habla de la diversidad de puntos de vista y de instituciones que estuvieron involucradas en ello, que enriquece muy fuertemente el libro. Hay temas que van desde el origen y diversidad del maíz, que para mí está mucho en la dificultad en este país de entender las cosas, y está muy bien tratado por quienes son especialistas en esto. La cuestión de los transgénicos, que son, cuáles hay disponibles, cuáles son los que comercialmente se están aplicando, ideas generales sobre el flujo génico, análisis sobre los riesgos y peligros de algunas de las de la liberación de estos materiales, etcétera. Realmente está muy bien tocado. Se tocan también algunos aspectos de tipo social. Cada libro esto me río un poco hacia adentro. Me tocó estar en un panel trinacional y presidido de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, justamente para valorar trabajo que Chapela había hecho, o las implicaciones de lo que el trabajo Chapela había sacado sobre la presencia de transgénicos en Oaxaca, ¿no? Éramos un grupo como de 15 o 16 personas, repartidos en 55 países, gente conocedora de los temas. Y bueno, ahí se generó un estudio, nos llevó la mejor parte de los años y medio, que es. Y hay dos cosas que me encantan de ese libro. Perdón, lo digo rápido, habla mucho de lo que está, también de las cosas que están en el trasfondo del problema que estamos viendo. Una de ellas era de realmente pensar en una moratoria de la liberación comercial de los transgénicos de maíz. Y la otra cosa que me gustó mucho es que fue una conclusión de consenso de gente que no necesariamente era crítica de toda la biotecnología de los transgénicos, pero que la visita que se hizo en México parte de los requerimientos de la CCA tendría que ocurrir, fue toda una consulta pública en Oaxaca con campesinos de Oaxaca. Y bueno, nosotros lo que queríamos era intercambiar puntos de vista, decir cuáles eran nuestras conclusiones. Eran conclusiones, yo creo que muy a lo largo de lo que mucha gente ya oí. Bueno, no pudimos. Y no pudimos porque aquello fue una catarsis total de los campesinos de quejarse que no tenían ningún acceso a esto, que era la primera vez que los habían invitado a hablar de este tema, porque la Secretaría de Agricultura simplemente se había cerrado completamente el asunto y era una especie como de tabú, no se puede tocar, era una four letter word, como se dice en inglés, yo lo extranjero. Y no me sorprendió, porque ya teníamos conocimiento de la cerrazón alrededor de esto con los colegas ahí en esa área de agricultura, pero a los colegas del extranjero les fue como un vale de agua fría. No nos habían percibido, por un lado, la problemática social, y por otro lado, la cerrazón y la falta de comunicación. Bueno, salió el estudio, se mandó a los procesos y estuvo bloqueado por el presidente Bush, meses, hasta que pudo salvar su reelección, porque no querían que saliera como estaba, ¿no? Finalmente dijimos, o sale así o renunciamos todos. Pues salió así, con un gran arrendo de parte de los Estados Unidos, criticando el estudio y diciendo que no era posible, que eso debería haber sido un estudio solamente de la parte científica y que estábamos nosotros metiendo cuestiones económicas y sociales y que eso no era el punto, ¿no? Mi pregunta fue, bueno, perdón, la agricultura está hecha por quién, para quiénes. Está hecho por gente, para que la gente se alimente. Si esto no es un problema social, no sé cuál es un problema social, ¿no? En fin, en total salió el libro publicado, lo que sea, ha tenido, yo creo que su valor ha sido más que nada el valor un poco histórico del asunto, pero no ha tenido unas consecuencias muy, muy importantes, aunque sí empezó a traer el tema ya mucho más al aire de México. Yo sugiero que quienes tengan interés en adentrarse en los detalles de la temática, vean el libro, porque es realmente enriquecedor, muy informativo y yo diría que básicamente balanceado en lo que cada tema trata. Pero ese no es el problema. El problema reside en otro lado. Reside en un poquito este elemento que les narré de lo que pasó en Oaxaca. Y es el entorno social, histórico, cultural alrededor de lo que esto significa. Y lo que ha sido la historia del país también, esto no lo podemos sacar porque para mí aquí está el meollo del asunto y está donde los argumentos pueden hacer cambiar la actitud que está habiendo alrededor de los circunstancias. Y el primero de ellos, y muy central, es el abandono de México a la investigación agrícola en México. La investigación agrícola sostenida y mantenida públicamente, es decir, de las instituciones públicas. ¿Por qué pasó esto? No nada más pasó en México, pasó en muchos países. Una vez que la Revolución Verde salió, hizo enorme ruido, muy, muy justificado en muchos sentidos, y nuestros geniales colegas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional dieron por resuelto el problema de la alimentación mundial, ¿no? Ya no había necesidad de invertir fondos públicos para más investigación agrícola en los países, de tal manera que, ¿para qué más dinero ahí? Y en muchos países, muchos de ellos, evidentemente, países en desarrollo, los recursos para apoyar la investigación agrícola propia de cada país se redujeron drásticamente, las instituciones se desmantelaron totalmente. Y basta con que echen una pequeña historia de qué pasó con cuestiones como la productora nacional de semillas, algunas de las áreas de Conasupo que tenían que ver con esto, toda la parte del apoyo y de la asesoría agrícola a los campesinos no clave, pues a los campesinos, 85% de los campesinos. Todas esas cosas vinieron para abajo, o se redujeron enormemente, o se distorsionaron muy fuerte. Vuelvo a decirlo, esto no fue un problema solamente de México, fue un problema generalizado por estas herramientas de Bretton Woods que han sido realmente, yo creo que para ser muy conocidas para el desarrollo autónomo. Y entonces, a partir de esto, ¿qué pasó? Que los países como el nuestro empezaron a depender de quienes hacían investigación agrícola, que eran las compañías privadas. Y lo siguen haciendo. Y lo van a seguir haciendo cada vez más. Porque estas compañías son, quizá después de las petroleras y carboníferas, y a lo mejor los autos, las compañías que tienen el mayor impacto social, ambiental, en el planeta. Pero las cosas que han crecido enormemente, déjenme decirles que en este momento 6 compañías controlan alrededor del 67-70% de la producción de granos en el mundo. O sea que si yo quiero sembrar algo, tengo que ir a comprarles a ellos las semillas, ¿no? Y saben ellos exactamente lo que necesito en un país tan complejo ecológicamente, culturalmente, en términos de ecosistemas, de suelos, de ambientes, de biodiversidad. Lo dudo enormemente. Simplemente no hay manera de que estas compañías tengan la información requerida para generar los productos requeridos para los humanos. Y aunque lo tuvieran, me pone muy nervioso que mi país no tenga la capacidad de saber qué cosas necesita sembrar, dónde, de qué manera y cómo las va a producir. Cosa que tenemos capacidad antes. Productora Nacional de Semillas generaba estos materiales, se distribuían por todos lados, no sé si gratuitamente para algunos o con un costo para otros, o ruinosamente para el gobierno, tampoco lo sé muy bien. Lo que importa de aquí es que había la posibilidad de definir claramente qué queríamos sembrar, qué tipo de semillas tenían que producir, para dónde se mandaban unas, para dónde se mandaban otras. Aquí tenemos un primer problema, y esto no se ha cambiado. Siento, esto lo he dicho mil veces, lo he dicho también a Antonio Torero, que siempre es muy paciente. Ha habido una demolición del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ahora llamado una reducción muy fuerte, y de varias otras instancias de este tipo. No estamos generando realmente ciencia fundamental, básica, de primera línea, en muchos de los campos que son absolutamente esenciales para la producción de alimentos en México. Y esto para mí está en el meollo de por qué ha habido un campo como el que se ha abierto para, no solamente para la presencia de los transgénicos, para toda una serie de cosas que tienen que ver con la producción alimentaria en México. Yo creo que esto es una pérdida de soberanía enorme. Yo creo que esto es un rendirse a la rectoría que el Estado debiera tener en ese sentido. Es como una rectoría para la salud. Que depende de que el Estado tome una serie de medidas y que no se las pase a los hospitales ángeles que se cuiden de la salud del país, ¿no? Sino que generar la investigación, tener las instancias, por mucho que nos falte, por muchas deficiencias que haya, tenemos un sistema de salud que va moviéndose en esa dirección. Bueno, lo mismo debe hacer con alimentos. y no lo está haciendo. Yo creo que aquí está el problema más importante. Yo no tengo ningún problema con los materiales, con la biotecnología, ni con los transgénicos. Pueden ser muy útiles, depende para qué. Tengo un problema muy grande cuando la información que tiene que ver con cómo la gente puede adquirir semillas para producir los alimentos en este país se vuelve privada. Y si en algún lugar ha habido privatización del conocimiento, sigo justamente aquí. Y esto es muy serio. Y yo creo que son las cosas que habría que encarar realmente, más que quizá muchas evaluaciones sobre. Para los que no están muy enterados de para qué ha sido nuestra acción en este país, es para nada. Y se perdón que lo ponga de esa manera. Pero ni siquiera en las zonas en donde pueden, los transgénicos no pueden crecer en un lugar que no tengan agua, fertilizantes, plaguicidas, terrenos planos y se maneje con maquinaria. ¿Sí? Eso es alrededor del 15% de las zonas productoras agrícolas de México. El 85% restante, ustedes llevan maíz transgénico y lo plantan en una milpa y no crece nada. Y además, los rendimientos, que es una de las cosas que uno buscaría en estos materiales, son idénticos a los de otros productos, voy a llamarles ortodoxos, de mejoramiento de plantas, ¿no? De maíz. En este caso, estoy seguro que Toño, que es un experto en eso, va a tocar ese punto y nos va a dar ideas muy claras al respecto. Tampoco está muy claro que las otras características por las que se supone que son económicamente más atractivos, es decir, usar menos insecticidas con los constructos de BT, que ya son plantas que tengan su propio insecticida, realmente estén dando los resultados que se dice que están dando. Ni tampoco muy claro que las ventajas de los variedades transgénicas resistentes al Roundup es un herbicida de espectro amplísimo producido por Monsanto, el cual produce la planta que es resistente al herbicida. Eso se puede valer, no sé, el campo de la industria es muy amplio, pero el hecho es que en realidad tampoco tiene está teniendo, y hay toda una serie de posibilidades y de estudios, algunos muy cuestionados, otros muy poco fuertes, otros un poco más, de los efectos sobre la salud de estas cosas. Honestamente, me parece que el problema no está ahí. Yo les aseguro que no hay una sola persona en este auditorio que no haya comido productos transgénicos. Nadie. Los hemos comido en montones de cosas, más todavía se van a Estados Unidos. Está por todos lados y de todas las formas. No creo que el problema está aquí. El problema está en un problema, en una situación de si el país mantiene su capacidad de soberanía alimentaria y de decidir qué, cómo, cuándo y de qué manera quiere generar las semillas para producir los alimentos que requiere. No todo, ¿no? También a veces cuando uno dice esto, saben, no, no hay país que sea autosuficiente en todas las cosas. No, está pidiendo eso. Lo que estoy pidiendo es que los alimentos básicos, fundamentales, se puedan generar. Bueno, ese es un primer problema que yo creo que hay que poner muy claro y exigir que el país realmente regrese a asumir la obligación de hacer investigación propia en todo sentido, incluida la biotecnología o la generación de transgénicos. Porque uno podría generar transgénicos muy buenos para un montón de cosas. Esa es una de las primeras cosas. La otra es también una cuestión de tipo histórico. Una consecuencia, y otra vez, perdón, con Tonio Turrenta, que me estimo enormemente, y es uno de los mejores que he conocido, es que el gremio agronómico no ha asumido su responsabilidad como gremio para hacer estas cosas en el país. Y lo tienen que hacer. Generalmente los que... Toño es una enorme excepción en eso, por favor, lo quiero decir claramente. Pero quienes salimos a decir estas cosas somos gente que ni somos agrónomos, ni trabajamos en esto, ni somos genetistas, ni trabajamos en cuestiones ni de maíz, ni de cualquier otra cosa, nos lo comemos, pero no trabajamos en otra cosa. El gremio tiene una responsabilidad, como todos los gremios tienen una responsabilidad social, y yo creo que hay que cumplir de la mejor manera. Lo he dicho en el colegio de posgraduados, lo he dicho en otros foros, no estoy diciendo nada aquí que no lo he dicho. Se me está acabando el tiempo. Tomando esta idea que tocó la doctora Martínez, y yo como ella no soy no soy especialista, yo creo que hay un tema que también tenemos que ver y que tenemos que desarrollar claramente, y tiene que ver con cambio climático, ¿no? Y es que la mejor estrategia de adaptación, o una de las mejores estrategias de adaptación que podemos tener en este país, es el mantenimiento de la diversidad genética de todos, no nada más del maíz, de todas las plantas, porque México es uno de los centros de origen de plantas cultivadas en el mundo. Y mantener esta diversidad no es meterla en un refrigerador, en un centro de semillas, es mantener el proceso por el cual estas cosas ocurren. Tenemos una buena estrategia de adaptación, es eso, porque es la que nos va a dar. No es la única, hay muchas cosas que hacer, por lo cual este país parece que lo único que entiende por la adaptación es cuántos tubos tengo que meter para poder drenar las zonas que se me van a inundar de cualquier manera, ¿no? Eso es adaptación. O corregir los errores de, nos metimos a no sé cuántas decenas de miles de personas a una zona inundable, pues es siempre conocida, pues vamos a sacarlas, eso es adaptación. Estamos perdiendo uno de los elementos más importantes del bioclima de adaptación al futuro para las generaciones futuras, que es la capacidad de usar ese patrimonio gigantesco de diversidad genética que tenemos en México para dar opciones a donde se vayan a ir las diferentes condiciones climáticas y de producción de alimentos en el futuro. Yo creo que es un argumento que debiera ser reunión imbatible, vamos a ver si es cierto. Bueno, estoy casi a los 20 minutos que empecé. Finalmente, yo no creo que estamos tanto frente a un problema científico, es un problema político, es un problema económico, y tiene que tomarse de esa manera, pero es un problema de soberanía del país, porque lo que vamos a hacer es acabando siendo esclavos de un monopolio gigantesco, en este caso internacional, no local, para la producción de alimentos. Yo le desearía un mucho mejor futuro a México, y yo creo que la respuesta de esta cuestión está es sí. El país va a asumir realmente su responsabilidad de gestoría en la soberanía alimentaria del país. Gracias.